Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde en punto, hoy lunes 9 de octubre de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 41, mire, semana 41, para aquellos que saben, días transcurridos, 282, temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 24 grados centígrados. Viernes nos dieron, pues, el susto, ¿no? El sisma político. Margarita Zavala anuncia que se va del Partido Acción Nacional y con ella grandes panistas, de esos de panistas de abolengo, azules por convicción, más de 30 años de militar en el partido, y poquito a poco se fueron yendo sin hacer tanto ruido. Pero hay quienes decidieron quedarse y dar la batalla en el partido. Dijeron: no vamos a dejar la plaza para que hagan lo que les pegue la gana con una institución como el partido, este partido que fue fundado mucho antes que el PRI, un partido que siempre basó sus principios, uno, en la libertad, dos, en la honorabilidad, y tres, en México, antes que nada. Bueno, pues se quedaron a hacer la lucha al interior del partido y dicen que van a sacar lo mejor de ellos. Hoy vamos a platicar con el licenciado Manuel Clutier Carrillo, diputado federal independiente por Sinaloa, y vamos a preguntarle sobre las candidaturas y qué piensa de lo que está sucediendo en el ámbito político, principalmente en el Partido Acción Nacional. Vamos a platicar con el licenciado Mauricio Tabé Echartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y vamos a preguntarle sobre la campaña de Reconstruyamos México y también sobre Reconstruyamos Acción Nacional, ¿no? Vamos a tener a Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero, con su comentario, así como a Miguel Ángel López Farías con el picotazo político. Mientras tanto, si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Andrés Manuel López Obrador propone nombrar a los nuevos fiscales general de la República y anticorrupción hasta después de la elección presidencial de 2018. Según cifras oficiales, tras el terremoto del pasado 19 de septiembre, 13,477 escuelas públicas siguen sin clases, ya que aún no cuentan con un dictamen de seguridad favorable. Padres de familia del colegio Enrique Repsamen piden que la SEP otorgue becas a sus hijos hasta la universidad. Gobierno capitalino anuncia que denunciará penalmente a los falsos damnificados por el terremoto que cobraron cheques de apoyo para renta. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado prevé que los efectos del sismo en la economía nacional sean relativamente bajos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día, si me lo permite. Vamos al recorrido en el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas, que sigue la huella del señor presidente Enrique Peña Nieto, quien inauguró, por cierto, el día de hoy, el 23º Congreso Internacional de Riesgo y Drenaje. Maru Rojas, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Es la segunda ocasión en estos 23 años que México es sede de este evento y comentarte, Eduardo, que hoy el presidente, antes de iniciar su discurso, quiso reconocer la solidaridad nuevamente de sociedad, de instituciones, pero sobre todo de jóvenes, ya que no solamente se trata de sismos, y algo que no sabíamos es que, bueno, pues más de varias fueron las hectáreas que se dañaron, sí, de de suelo agrícola, pero también 900 obras hidráulicas, lo que no se había dado a conocer. El costo de la reparación fue cercano a los 1,000 millones de pesos y esto afectó en desabasto de agua potable a 7 millones de personas en 8 entidades del país, así lo dijo el presidente. De reparación de la infraestructura hídrica ha sido arduo. Al día de hoy, 95% del servicio de agua está restablecido en las zonas afectadas. Un Congreso Mundial de Riego y Agua en el que el presidente destacó que en México, con privilegiada posición geográfica, 3/4 partes de nuestro territorio son áridas, expuestas a sequías, pero nuestras costas expuestas a huracanes y ciclones que generan desbordamiento de ríos e inundaciones como las que en estos momentos padece Veracruz, lo que nos obliga al máximo cuidado y aprovechamiento de este vital líquido. La agricultura usa el 76% de agua potable del país. Por ello, en una primera estrategia, esta administración ha modernizado 750 mil hectáreas de riego, con lo que cada año se ahorran 3.900 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a lo que gasta esta ciudad capital en 2 años. La segunda estrategia, explicó el presidente, consiste en aumentar el tratamiento de aguas residuales, y por ello el anuncio de un avanzado proyecto que hoy, bueno, pues ya está en marcha en el estado de Hidalgo. Así lo explicó. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales a Totonilco, en Hidalgo, que se trata de la planta más grande de América Latina y la tercera más grande en el mundo y que muy recientemente inició operaciones. Y con el agua tratada de esta planta se van a beneficiar 80 mil hectáreas de riego de los 7 millones de hectáreas que nuestro territorio ocupa terreno agrícola, lo que nos coloca en el 7º lugar en el mundo entre los países con mayor extensión de siembra. Una tercera parte de esta superficie sembrada genera el 60% de los productos agrícolas que produce el país, es decir, 2/3 partes de los alimentos que se consumen en México y de los que se exportan, y una nueva etapa de productividad, crecimiento y modernización, explicó, se refleja en la producción de 22% más con la misma cantidad de agua. Esto es, en los últimos 5 años pasamos de producir con la misma cantidad de agua 1.52 a 1.85 kilogramos de alimentos en promedio por metro cúbico, lo que en México, dijo el presidente, es seguir apostando por la modernización y tecnificación del campo. Asegurar el pleno ejercicio del derecho humano a la alimentación es el objetivo. Esto lo dijo el anfitrión titular de Conagua, maestro Roberto Ramírez de la Parra, y también otro de los oradores fue el jefe de gobierno capitalino, quien dijo que los sismos recientes demostraron a México la necesidad de trabajar unidos, como es el objetivo de este congreso, y el tema del agua en el mundo obliga a conjuntar esfuerzos. Mancera explicó que esta capital tiene que dar suministro no solamente a 9 millones de los que aquí habitamos, sino a los 7 millones que aquí vienen a trabajar todos los días en un territorio de 1,500 kilómetros cuadrados que cuenta con 13,000 kilómetros de red de agua potable, 12,000 kilómetros de red de drenaje, que requiere un esfuerzo mayor. Por ello, se puede compartir la experiencia de encontrar agua a más de 2,500 metros de profundidad y seguir promoviendo las formas milenarias de producción agrícola, como son las chinampas de Xochimilco, que fueron premiadas hoy por este organismo internacional de riego y agua, que bueno, pues hoy reconoce a México y entrega este reconocimiento. Y solo como comentario, hoy estamos con mucha sensibilidad a flor de piel, o con la ayuda de la tecnología, al iniciar esta ceremonia se entonó el himno nacional y se puso en la pantalla una bandera que ondaba, así sea electrónica, era majestuosa, y podías notar, Eduardo, cómo sacaba la emoción y nacionalismo de varios de los funcionarios presentes y también de varios de los 57 países representándose en estas representantes del agua, que fue verdaderamente emotivo, Eduardo. Sin lugar a dudas, Maru Rojas, cuando vemos a nuestra bandera y se entona el himno, siempre se nos enchina la piel y nos sale el orgullo mexicano. Muchísimas gracias, Maru, por la información, buenas sobre tardes. Todo por tus comentarios. Gracias, buenas tardes. Buena tarde. Y mire, ¿qué le voy a comentar del agua? Decían hace mucho tiempo que iba a ser motivo de guerras el agua, ¿no? Pues ya no hay que esperar tanto tiempo. En la Ciudad de México, en Iztapalapa, ya se están peleando por el agua. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montayo. Mire, cerca del 5% de los senadores hacen su trabajo, cumplen cabalmente con él. La mayoría, ni siquiera, dicen que 7 senadores de los 128 son los que realmente trabajan allá en el Senado de la República. El informe lo tiene Francisco Montayo, nuestro compañero. Francisco, ¿cómo estás? Eduardo, buenas tardes. Solo 7 de 128 senadores cumplen enteramente con su trabajo legislativo, según la medición de la organización Borde Político. El Borde Score se presentó en el Senado y tiene como propósito generar un parámetro de rendición de cuentas e identificar a aquellos senadores que ocupan los primeros lugares en rendimiento legislativo. Ernesto Peralta, director ejecutivo de Borde Político, explicó la razón por la cual en 5 años de la 62 y 63 legislaturas, hay senadores y senadoras que hasta ahora no han presentado una sola iniciativa de ley y ningún punto de acuerdo. A su consideración, atribuye que no tienen ningún incentivo los legisladores para realizar leyes, más o menos, les atribuimos, dijo, que políticamente no es rentable ser un mejor legislador, pero digamos, dijo, lo políticamente rentable es ser bueno en los medios de comunicación como legislador, no ser bueno a la hora de arrastrar el lápiz y producir legislación. Detalló cómo Borde Político evalúa el trabajo de los senadores y quiero comentarte que, bueno, según esta medición, Pablo Escudero, Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos, Roberto Gil Suárez y Jesús Casillas Romero están entre los más altos evaluados, así como Benjamín Robles Montoya y Héctor Yunes Landa. Los peores evaluados son Ricardo Ursúa y Raimundo García Chávez. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Mira, sacar a la luz lo que hace cada uno es indispensable para que los electores sepan realmente por quién votar y darle su debido respeto, ¿no? Dirían algunos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Si me lo permite, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La tierra nos sacudió tan fuerte que nos movió la conciencia. Nos sacudió del egoísmo y la apatía para despertar el interés y la preocupación por los demás. Sí, estamos sacudidos. Y ahora somos la fuerza de un México unido. ¡Fuerza México! CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿Sabías que la ciudad de Las Vegas es el punto más luminoso de la Tierra visto desde el espacio? Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En el deporte, para ganar se busca ser el mejor. Y para ser el mejor, hay que entrenar fuerte, innovar y apoyarse del mejor equipo. En el día a día, hay una competencia que te involucra de dos maneras: cuando ofreces tus productos y servicios, y también cuando tú eres el consumidor. La COFECE trabaja para que existan condiciones de competencia en los mercados, y así todos puedan competir. Porque competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Un México mejor es competencia de todos. México nos necesita. Durante septiembre, terremotos han ocasionado víctimas mortales, daños materiales y damnificados en el sur, sureste y centro sur del país. Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México y Ciudad de México requieren de nuestra solidaridad. Acude a los centros de acopio y apoya a nuestros hermanos. México nos necesita. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. STIRT-CTM, Sindicato de Vanguardia. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL, formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100, icel.mx. Aviso importante para los propietarios de inmuebles. Se ha difundido información falsa pidiendo que entreguen documentación y datos personales para recibir recursos del Fonden. No lo hagas. El Fonden solo opera a través de dependencias federales y los estados de la República. Las personas en lo individual no pueden ni requieren hacer un trámite directo. Es importante que reportes los daños de tu vivienda a las autoridades de tu delegación o municipio. Para cualquier duda, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o llama al 01800-999-8080. Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros. El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en 5 días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos a Cámara de Diputados con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué ha pasado allá en la Cámara de Diputados? ¿Qué reacciones ha habido con lo de Margarita Zavala? Tengo entendido que dice el coordinador de los diputados, Marco Cortés, que pues no ha pasado nada, ¿no? Que siguen bien unidos y que no les afecta la salida de Margarita. Eduardo, mira, comparado el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados con el grupo parlamentario del Senado de la República, el grupo de los diputados es un grupo más cohesionado. Es un grupo en el que todavía no afloran, al menos visiblemente, divisiones entre los diputados. Y evidentemente algo que ha aflorado este fin de semana, Eduardo, es la mesura en varios de sus integrantes. Aunque en el pasillo comentan algunos a favor de la salida de Margarita, otros en contra de la salida de Margarita, estas declaraciones no han trascendido a los medios. Y eso ha dado una imagen de cohesión. No así en el Senado de la República, Eduardo, donde ya hay senadores que están pidiendo la expulsión directa de aquellos que ya públicamente, hoy siendo miembros activos del PAN, han declarado que van a apoyar la candidatura de Margarita. Entonces, ese es el clima que se vive, Eduardo. Es una calma chica que no ha trascendido a medios hasta el momento. ¿Y eso es correcto, Juan Carlos, que pidan la expulsión de un miembro cuando apoya a un candidato ciudadano o externo? ¿O tienen que plegarse a lo que marque el partido? ¿En lo individual no pueden tener sus preferencias cada uno de los miembros de un partido? Los estatutos del Partido Acción Nacional, Eduardo, marcan claramente que una de las faltas que un miembro activo puede cometer y lo puede llevar a la expulsión del partido es apoyar en una campaña electoral a una persona que no represente los intereses que Acción Nacional está encaminando. Y lo digo de esta manera porque cuando se forma un frente, bueno, pues evidentemente se supone que esos intereses del cual el frente formaría parte de Acción Nacional estarían representados. Entonces, para salvaguardar que la Acción Nacional pueda tener frentes y no expulse a sus militantes por apoyar al frente, donde están formados por otros partidos diferentes al PAN, lo marca de esta manera. Aquí el detalle fino, Eduardo, es que se menciona la parte de partidos políticos. No se menciona explícitamente candidatos ciudadanos. Bajo una interpretación, Eduardo, si dirías, bueno, el candidato ciudadano no representa la plataforma electoral de Acción Nacional, por lo tanto estás apoyando a una opción política diferente. Si un candidato tiene la misma plataforma que el Partido Acción Nacional y lleva los mismos principios, ¿también se estaría violando los estatutos de Acción Nacional si un miembro del partido apoya a una persona que tenga los mismos principios? ¿Estaría violando también los estatutos? En una interpretación muy rigorista, Eduardo, sí estaría violando los estatutos, porque la oferta política que se está ofreciendo no emanó de los órganos internos de discusión de Acción Nacional. Y esta es una frontera muy fina, Eduardo. Aquí hay, yo te doy el dato, hay varios exgobernadores de Acción Nacional que ya dijeron públicamente, hicieron una carta, donde dicen que van a apoyar a Margarita Zavala. Aquí el detalle es, bueno, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tendrá que tomar cartas en el asunto para saber si esa declaración pública de estos exgobernadores amerita que sean sujetos a un proceso de expulsión. Y en ese proceso de expulsión, Eduardo, va a haber una discusión de la interpretación del estatuto. Y seguramente ahí es donde este punto que tú tocas se pondrá sobre la mesa. Para todos los que conocemos la trayectoria interna de Margarita Zavala, bueno, pues es una mujer de probidad a todas luces, y que por muchos años defendió las causas de Acción Nacional y trae el panismo a flor de piel. Pero en el momento que ella renuncia al partido, la interpretación muy de la letra diría que ya no representa los intereses de Acción Nacional. Y ahí vamos a entrar en este debate que tú atinadamente pones el dedo sobre la llaga. Ahora, el presidente del partido, Acción Nacional, ¿sí representa los intereses del partido o representa los intereses personales de Ricardo Anaya? al ser la plataforma electoral de Acción Nacional, emanada de los órganos internos del partido, a través de la consulta a sus militantes, el candidato a la presidencia de la República por Acción Nacional está obligado a honrar y defender y representar esa plataforma. Y eso es muy distinto allá a una aspiración personal. Y aquí hay un dato fino, Eduardo. Recordemos que si Ricardo Anaya es el candidato a la presidencia, lo será por el Frente. Y el Frente tendrá que construir una plataforma electoral donde parte de la de Acción Nacional deberá estar incluida. Bueno, y ahí no cabría que quienes apoyaran a Ricardo Anaya siendo representante del Frente sean expulsados del Partido Acción Nacional, ¿no? No cabría bajo la interpretación de que Acción Nacional entró de común acuerdo a la integración de ese Frente, porque sus intereses, al menos los más prioritarios, estarían legítimamente representados en la plataforma política y electoral de este Frente. Bajo ese supuesto, entonces, no cabría el decir se está apoyando otra opción distinta a Acción Nacional. Pues el cisma que se presenta está en su primer capítulo, ¿no? Le vamos a dar seguimiento, ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, si me lo permites. Claro que sí, Eduardo, con todo gusto. Y si gustas, el día de mañana comentamos sobre una encuesta que ya anda circulando con el nombre de Margarita ahí, para que veamos cómo está impactando. Bien, estaremos al pendiente de esa encuesta el día de mañana. Muchas gracias. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a breves estatales. Una nueva crisis de abasto de combustible se avecina en el estado de Puebla a consecuencia de los daños provocados por los huracanes, inundaciones y sismos a la infraestructura de Petróleos Mexicanos, advirtió la presidenta de Gasolineros Unidos de los estados de Puebla y Tlaxcala, Luz María Jiménez. De 2016 a agosto de 2017 se han registrado en Veracruz más de 5,000 ataques de perro. Expertos señalan que como principal causa es la educación que se le da a la mascota. Mediante información que se solicitó a la Secretaría de Salud Veracruzana, reporta que en 2016 se registraron un total de 3,267 ataques a personas entre 5 y 40 años de edad. Cientos de taxistas realizaron un bloqueo en las inmediaciones de la carretera federal 190 a la altura de la ciudad administrativa en Oaxaca, demandando el retiro de las unidades pirata que prestan servicio sin tener concesiones. Y finalmente, la lista nominal de Tabasco está compuesta por 1,658,749 ciudadanos, de los cuales 221,675 no son originarios de esa entidad. Sin embargo, por razones laborales, familiares o seguridad, han cambiado su domicilio y hoy cuentan con credencial para votar con fotografía legal, con la que podrán participar en las elecciones del próximo año. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz, que aquí está con nosotros en esta mesa de trabajo. Vámonos al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez. Nos dice que la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, admitió que nunca ha verificado las reglas de construcción de edificios y viviendas ahí en su municipio. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Y pues la edilesa, en este caso la presidenta municipal de Juchitán, efectivamente ha sido muy criticada debido a, pues, dice ella que no había leyes que hubieran regulado la construcción de edificios, de inmuebles o de viviendas. Situación que obviamente pues fue negada por el gobierno del estado, quien mostró parte de las múltiples reglamentaciones que existen para que cualquier entidad, o en este caso cualquier municipio, pueda construir. Sin embargo, ella, después de verse evidenciada por su ignorancia jurídica, bueno, pues finalmente aseveró que ella nunca como autoridad municipal ha solicitado ningún permiso para que puedan hacerse construcciones, y que ahora, bueno, pues estarían en duda todas estas viviendas que desafortunadamente un promedio de 14,000 quedaron prácticamente derruidas por los sismos de septiembre. A esta denuncia de esta presidenta municipal se suma las críticas también a otra presidenta municipal, pero de Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, Yesenia Nolasco Ramírez, quien fue acusada por habitantes de este municipio de estar requiriendo el pago del predial y algunos otros impuestos municipales para quienes son damnificados. Si no presentan sus pagos al corriente, pues simplemente no les permite el acceso a estas tarjetas electrónicas que se han estado entregando desde la etapa de reconstrucción hace apenas unos días, y pues ahora ya los está condicionando, motivo por el cual pues también ya se presentan diferentes reacciones, pero sobre todo denuncias, Eduardo, para que pues no se permita que este tipo de autoridades municipales pues impidan el acceso a los recursos que son públicos y además destinados a las y los damnificados, que lo que menos piensan con una casa derrumbada pues es en pagar su predial o cualquier otro impuesto de esa naturaleza, Eduardo. Pues por supuesto, imagínate después de perder todo tu patrimonio, tus bienes, y aparte hay que ir a pagar los impuestos, y si no los tienes pagado, pues no recibes la ayuda. Es como decirle a una persona que pues no es mexicano, ¿no? Porque no ha pagado su acta de nacimiento. Así de sencillas son las cosas. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte desde Oaxaca. Bueno, vámonos a Veracruz. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara. 30 segundos para salir. Bueno, un comentario nada más que le voy a hacer con respecto a Oaxaca. Es uno de los estados más empobrecidos, porque realmente de una riqueza fabulosa. Más empobrecidos y de el cual se abusa de manera sistemática, día con día. Vamos a ir a un corte y regreso con Sergio Lara desde el estado de Veracruz, si me lo permite. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La palabra taxi significa lo mismo en cualquier país del mundo, ya que es de carácter universal. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental, pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Vámonos a Veracruz con nuestro compañero Sergio Lara. El señor gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que los escurrimientos de los ríos allá en Veracruz, como este del río San Juan, son provocados por las crecidas del río Papaloapa. Sergio, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que los escurrimientos de los ríos Esechoacán y río San Juan están provocando la crecida del río Papaloapa, por lo que se prevé el desbordamiento del mismo y podría meter el agua a la zona urbana. En entrevista, el gobernador veracruzano enfatizó que es previsible que suba el nivel y se meta el agua a la zona urbana de Tlacotalpan en la cabecera municipal a partir de este jueves 12 de octubre. En referencia a la situación de inundación en Minatitlán, Yunes Linares dijo que la parte que se han inundado es el malecón de Minatitlán a 40 centímetros y la avenida Riverol en 50, que es una área comercial en donde ha subido 6 centímetros y ya está empezando a descender el nivel del río, por lo que ya no se espera una inundación mayor. Solamente son 7 comunidades que se encuentran en esa situación. En el caso del municipio de Minatitlán hay más comunidades, pero a todas se tiene acceso por lancha y se ha estado en contacto con ellos. En el caso del río Papaloapan, la Comisión Nacional del Agua nos informó que lentamente va creciendo el río Papaloapan y que podría presentarse el día 12, que es el próximo jueves, una entrada de agua a la ciudad de Tlacotalpan. Hoy algunas comunidades de Tlacotalpan ya presentan problemas de inundación, comunidades fuera de la cabecera municipal, pero es probable que el día 12 pudiera empezar a subir el agua en la cabecera municipal. Estima la Comisión Nacional del Agua que sería un máximo de 40 centímetros. Convenimos estar pendientes de este tema para ir evaluando y en su caso oportunamente avisar a los habitantes de Tlacotalpan para que tomen las previsiones del caso. Es una inundación que afectaría a Tlacotalpan. El gobernador de Veracruz informó que se está apoyando por lancha y por vía aérea a las comunidades rurales de Minatitlán y los alrededores, además de la zona de Tlacotalpan, por estas inundaciones. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Ya te recuperaste? Hola, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, ya, mira... La primera noticia buena que tenemos del año, ¿eh? Pues que ya regresaron el 50% de los alumnos contigo a clases, ¿no? Así es, Eduardo, pues ya a trabajar y los alumnos pues a regresar a sus escuelas. Ajá. Y bueno, mira, comentarte que el total fueron 2,022,033 alumnos que regresaron a clases luego de la suspensión de 18 días ocasionada por el sismo del 19 de septiembre. O sea, que bueno, han regresado nada más el 50% de los alumnos en el Estado de México. Así es, Eduardo, pues todavía falta aún escuelas que sean revisadas por Protección Civil y sobre todo pues para que les den el dictamen, que pues ya pueden regresar los alumnos a clases sin problema alguno, ya que pues muchas escuelas, pues como te comento, no han sido revisadas. Y bueno, hay algunas que tienen graves daños en sus estructuras, algunas otras pues ahora sí hubo caída de barda, y bueno, ante esto pues todavía está en revisión esas escuelas, y bueno, por lo cual pues solamente el 50% han regresado a clases. Y bueno, también comentarte que estos centros escolares contaron con el dictamen de Protección Civil y del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, con el cual se brinda la certeza de que estos espacios educativos son seguros para que los niños y jóvenes reciban clases, por lo que en el Estado de México los alumnos están regresando a clase de manera escalonada, ya que continúan las supervisiones para conocer el estatus de la infraestructura en el que se encuentran los planteles educativos y así garantizar la seguridad e integridad física de los estudiantes mexiquenses de todos los niveles educativos. Por el sismo, 3,388 centros escolares sufrieron afectaciones, de los cuales 1,035 tienen daños menores, 1.899 daños intermedios y 464 registran daños graves en su infraestructura. Pues ahí está la información, Eduardo, así que pues a esperar el otro 50% que ya tengan su dictamen para que puedan regresar al 100% a clases. Esa es la información, Eduardo. Pues mira que el viernes fue aniversario, ¿no?, de Cricri, de Gabilondo Soler, y pues se recuerda con El Caminito a la Escuela, esta canción que la mayoría de los jóvenes y los adultos en México conocemos. Pues Caminito de la Escuela, el 50% de los alumnos regresan al Estado de México. Muchas gracias, Gaby Hernández. Y vámonos con gracias, el comentario. A ti y hasta mañana. Vámonos con el comentario de Raúl Sánchez Carrillo, de Oficio Reportero. Muy buenas tardes, Eduardo, de Oficio Reportero, para iniciar la semana. Tiene la información de que en la cuarta de 7 sesiones o rondas del Tratado de Libre Comercio, las cosas empiezan a empeorar. Del 11 de este mes al 17 del mismo, se supone que las negociaciones serán en Washington, pero es tal el hartazgo que ya existe en el señor Trump por parte incluso del primer ministro Justin Trudeau de Canadá, que se entrevistará con el propio Donald Trump en Washington y mañana está aquí en México. No cabe duda que la fijación de Donald Trump y las instrucciones a sus representantes en estas negociaciones del TLC están simple y sencillamente siendo muy golpeadas, al grado tal que puede que las conversaciones antes de que termine la cuarta ronda vayan a tronar y no sea uno sino dos, México y Canadá, los que se levanten de la mesa, cosa que le dará a Donald Trump una gran satisfacción, no lo dudes. Sin embargo, también es importante que los productores agropecuarios de la Unión Americana le están pidiendo a gritos a Trump que no se meta más en el tema relacionado nada más y nada menos con el comercio de agropecuarios. Donald Trump quiere que México le venda como si fuera accesoria productos del campo cada vez que Estados Unidos los requiera, y los propios productores de Estados Unidos saben de la necesidad que tienen de los productos del agro mexicano. Justin Trudeau está hasta el copete del propio Donald Trump, y vaya que han mejorado las cosas en el comercio entre México y Canadá. Aumentaron un 48% en el último trimestre. Y por otra parte, vaya que se les va a aparecer la ley a los 1,000 sujetos, hombres, mujeres, que fueron a cobrar un cheque de ayuda para renta sin tener necesidad ni merecerlo. ¿Por qué no merecerlo? Porque simple y sencillamente no son damnificados. Se pudo establecer esto y se sabe igualmente que en autobuses de pasajeros, varios delegados habrían mandado a recoger ese dinero, que a dónde fue a dar lo sabremos pronto, qué delegados también, y que los 1,000 que hicieron esa tropelía van a tener que ir a la cárcel si no regresan el dinero. Conste que el aviso fue a tiempo, no se llamen después violados en sus derechos humanos o la de rateros. Eduardo, gracias, hasta Oficio Reportero de mañana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl Sánchez Carrillo, con su comentario como siempre. Vámonos con el comentario ahora de Mauricio Tabe. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues el día de hoy iniciamos con una campaña de colecta de firmas para exigir a los diputados que en el próximo presupuesto recorten drásticamente aquellos gastos que son innecesarios del gobierno federal. Por ejemplo, estamos proponiendo, así como lo hizo el presidente nacional Ricardo Anaya y los diputados federales del PAN, junto con otros diputados del Frente Ciudadano por México, que se recorten al 50% los gastos en la alta burocracia, sobre todo en los gastos de personal, que también se eliminen los gastos de celular, viáticos, comidas, gasolinas, vehículos, y que sobre todo se eliminen los miles de millones de pesos que el gobierno federal gasta en publicidad gubernamental. Consideramos que el proceso de reconstrucción del país se debe hacer reorientando el gasto público, eliminando los gastos de la alta burocracia para poner mucho más pesos en donde se requiere, que son en comunidades del país, de Oaxaca y de Chiapas, y también en la Ciudad de México. Y una vez concluido ese proceso de reconstrucción, que estos cambios sirvan para ir disminuyendo la pobreza, la desigualdad y problemas profundos que tiene nuestro país. Consideramos que la alta burocracia del país se tiene que apretar el cinturón. Mauricio, reconstruyamos México, sin lugar a dudas, prioridad, pues para todos los estados de la República y principalmente la Ciudad de México, severamente afectados por el sismo, estos sismos del mes de septiembre. ¿Y qué me cuentas del sismo del mes de octubre? ¿Sientes que hay que dar la lucha en la casa más que a abandonar a la pareja? Mira, te voy a terminar con el proceso de reconstrucción. Ajá. Y ya abordo luego ese tema, ¿no? Para que no pienses que me estoy haciendo el loco. El tema de la reconstrucción sí va a implicar reorientar recursos, y es que estamos haciendo esta campaña de recolecta de firmas para pedirle a los diputados que están por aprobar el presupuesto que hagan este recorte. La estamos haciendo a través de nuestra página pancdmx.org.mx. Ahí la gente puede firmar, hay una página donde nada más le ponen sí y con su identidad se corrobora el dato, y también vamos a estar en muchos puntos de la ciudad, todos nuestros comités delegacionales. Lo que quiero es invitar a la gente a participar para que reconstruyamos México sin el despilfarro del gobierno. Y por otro lado, bueno, pues la semana pasada tuvimos un momento de tensión en el PAN con la salida de Margarita Zavala. No podemos dejar de reconocer pues que es algo que no nos hubiera gustado, no nos gusta la salida de panistas, pero nosotros tenemos que seguir adelante con quien se quede. El PAN a lo largo de su historia ha tenido momentos de tensión donde ha habido panistas ilustres y personajes que deciden ya no continuar en el PAN. Y el PAN ha continuado porque es mucho más allá que el proyecto de una persona o de una familia. Es un proyecto de una organización y de una institución con más de 78 años. Como decía yo el viernes, ¿no? Ni sobran los que llegan, ni faltan los que se van. Muchísimas gracias. No, y además es lo más sano en una organización, su bien, proceso de renovación. Claro. Malo sería que se nos quedaran familias pues enquistadas en el poder, pues ya eso sería pues un partido que no se renueva. Afortunadamente, claro, el PAN es un partido donde participan muchos jóvenes y donde constantemente... La voz de los estados. Después del sismo vienen las réplicas y de la misma forma, después de los derrumbes, los peritajes y sus resultados. En este caso, y haciendo una analogía, la réplica de los derrumbes era más fuerte que estos. Tras un estudio, el gobierno de la Ciudad de México estima que más de 800 edificaciones podrían demolerse por presentar daños estructurales irreversibles. La situación es de toda gravedad por quienes perderán su casa, departamento, y para negocios y oficinas será también muy complicado. Una buena parte de los dueños o inquilinos no contaban con seguro para sismos o terremotos, ya que las compañías aseguradoras siempre se reservan conceptos en letras pequeñas. Esto debe dar una lección a no asegurados y asegurados. En la Ciudad de México ya no se puede prescindir de este respaldo. Lo más grave del sismo apenas comienza, sin menoscabo de las muertes, pero estamos hablando de miles de personas afectadas en su patrimonio. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Adriana Páramo y su abrazo al corazón. Agradecer lo que sí tenemos nos ayuda a manejar el dolor. Aparece la oportunidad de trascender miedos. Ser objetivos con la realidad nos permite tener una nueva visión de los eventos y, consecuentemente, vemos con claridad todo aquello que necesitamos solucionar. Agradece el amor de tus seres queridos y que cada día nace una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Un abrazo al corazón. Twitter @ Adriana Páramo. Adriana Páramo y su abrazo al corazón. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española. Zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Dione Anguiano, jefa delegacional en Iztapalapa, informó que 500,000 personas tienen problemas de abasto de agua. Asegura que este ha disminuido, pero no está resuelto. El problema es el mismo en al menos 100 colonias de la Sierra de Santa Catarina, pues hasta ayer Conagua seguía reparando dos fugas que podrían mantener la afectación un par de semanas más, según lo ha comentado el titular del sistema de aguas capitalino, Ramón Aguirre. Los edificios que colapsaron en la delegación Cuauhtémoc tienen factores en común, como haber sido construidos en el siglo pasado, no haber sido revisados tras el sismo de 1985 y no contar con un programa de protección civil vigente que avalara puntos de reunión y salidas de emergencia en caso de contingencia. La directora de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc, Cintia Morrieta, dio a conocer que el personal que laboraba o vivía en estos edificios nunca recibió capacitación de cómo actuar en caso de una contingencia, ni tampoco tenía señalamientos que los guiaran al momento de evacuar el lugar. La delegación Tlalpan tiene lista ya la clasificación de edificios en semáforo rojo, que estipula el tipo de daños que presentan los inmuebles. Incluye 15 por lo menos entre construcciones y locales que presentan daño estructural y son de alto riesgo para quienes habitan ahí. En total son 186 departamentos afectados y 14 locales comerciales. Son inmuebles que presentan inclinación de más de 18 grados, asentamientos y colapso de columnas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Hola, hola! Ante la tragedia que viven tantas familias, es hora de apoyos. ¡Apoyos! ¡Hoyos! Es lo que sienten muchos en su vida. ¡Apoyos! ¡Pollos! Es lo que quieren darles algunos para tapar sus hoyos. ¡No hay que ser! Y vámonos con Hugo Tilio Delgadillo, comentarista también del periódico El Punto Crítico. Este frente que se ha venido formando entre PRD, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Hugo Tilio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos de Radio Fórmula? Muy buenas tardes. Pues sí, pues ya con el anuncio de Margarita cada vez se abre más la puerta para que el Frente Ciudadano verdaderamente sea ciudadano. Es decir, ya no quieren los ciudadanos a gente de partidos, y la gente de partido ahora sí quiere poner la camiseta ciudadana. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues difícil, ¿no? Porque no se la van a tragar. El que sea partido o miembro de un partido y se quite la camiseta, no lo va a poder hacer a final de cuentas, ¿no? Así es. Entonces, nuevamente la ciudadanía está presenciando ese gatopardismo de algunos miembros de la política que quieren hacerse pasar como ciudadanos, como si han hecho toda su carrera ciudadana, sabiendo que han hecho un partido político del que ahora reniegan. Es decir, ya no tenemos ahora a los chapulines de Morena o del PRD a Morena o del PRI al PRD o del PRD al PRI. Fíjate, ahora Hugo, tenemos chapulines de otro tipo. De todos lados, ¿no? Fíjate, Hugo, que hace ratito estábamos platicando con Mauricio Tabe. Él es presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, como tú lo sabes. Y le decía yo que si cuando hay una desavenencia entre una pareja, no sé, marido y mujer, o marido y marido, ¿no? O mujer y mujer, porque ya hay de todo, ¿verdad? Cuando hay una desavenencia en un matrimonio, por decirlo que el matrimonio es el contrato entre las personas, cuando hay una desavenencia, una situación en la cual no están de acuerdo, ¿qué? ¿Lo ideal es que se divorcien y que se digan ahí nos vemos, o que se queden a dar la lucha y defender su matrimonio? Pues yo creo que deben de buscar en lo interno y mostrar que verdaderamente tienen la capacidad de ponerse de acuerdo, porque si no se va a dispersar el voto, es decir, si lo que ellos pensaban era ganar con el apoyo de la oposición, al irse cada quien por su lado, lo que vamos a presenciar es la dispersión de los votos en diversos candidatos y partidos, y en lo que vamos a ver la minusculocracia, es decir, que va a ganar el partido político con menos votos, el que tenga más votos de los que tienen menos votos, es decir, no el que tenga la mayoría, sino el más grande de todos los pequeños. Y entonces eso no sirve cuando en realidad se necesitan grandes acuerdos, pero si en la gestación del frente no hay consenso, pues ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Es decir, aunque no les gusta a los promotores del Frente Ciudadano, el anuncio de Margarita es un duro golpe, y las pretensiones de gente como Silvano Aureoles o el otro señor de Puebla, pues lo único que hacen es debilitar y abrir la puerta para que esto cada vez pierda más color. ¿Tú sientes, Hugo Tilio Delgadillo, que aquí Margarita Zavala perdió la mira de alturas, que en un momento determinado vio más por ella, por su deseo de ser candidata, que por el fortalecimiento de los ideales de su partido? Yo creo que sí, yo creo que Margarita Zavala antepuso su interés personal y de grupo al interés del Partido de Acción Nacional. Es decir, Margarita vio nada más por ella. Ella quiere ser, incluso hacer una campaña digna a la presidencia, con pocas posibilidades de ganar, pero decir, sí, señores, yo fui candidata a la presidencia de la República, cuando el objetivo superior, que es la transformación, que es el cambio, que son los ideales de Acción Nacional y de los que están a favor de una transición democrática en este país, pues le quedaron de lado. A ella le importó más ser candidata que otra cosa. ¿Tú sientes que ella se siente digna o asumió la dignidad como la parte esencial de su persona y se olvidó de dignificar a su partido, de dar la lucha desde adentro para lograr los cambios que fueran necesarios para hacer un partido digno? Pues yo creo que el asunto de la dignidad es parte de un discurso, o sea, es parte de un discurso, o sea, lo que en realidad está en juego son los intereses. El discurso político es la dignidad, la falta de oportunidades y el bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo que está en el fondo es el interés de grupo, y entonces ella dejó de lado el asunto de principios por anteponer una cosa de carácter personal de él y del calderonismo. Merecen respeto, sí, claro, pero yo creo que debieron de haber dado la lucha interna y no hacer la fractura en un partido como Acción Nacional, que tiene tantos años y que es de auténtica oposición. Que probablemente pudieron haber unificado a ese partido, el Partido Acción Nacional, en busca de su causa y de su lucha, ¿no? Si las mayorías lo consideraran prudente, seguramente se le iban a sumar. Hugo Tilio Delgadillo, te agradezco como siempre tu comentario, siempre oportuno y concienzudo. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Mire, ya tenemos en la línea al licenciado Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal independiente por Sinaloa. Señor diputado, te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecido contigo con estas oportunidades de estar en contacto contigo y con la gente que lo sigue. Gracias, te estábamos buscando desde el cuarto, pero ya se nos ha ido corriendo el tiempo y nos van a quedar escasos 4 minutitos. Me gustaría preguntarte sobre las candidaturas independientes rumbo al 2018 y cómo ves esto que ha sucedido en el Partido Acción Nacional. Bueno, primero decirte que la parte importante es que las candidaturas independientes son un derecho. El derecho que tenemos los mexicanos, el derecho que hemos reconquistado los mexicanos de votar y ser elegidos sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. Eso es, no es ni más ni menos. La teoría mía plantea que los derechos se ejercen, por eso fui candidato en 2015, porque ya habíamos conquistado el derecho y ahora teníamos que ejercerlo, y por eso también estoy ejerciéndolo ahora, buscando mi aspiración al Senado de la República, porque será esta, 2018, la primera elección federal que tengamos donde las candidaturas independientes sean para senadores y presidente de la República. Sí, sí, Manuel Cloutier, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, sin lugar a dudas que las candidaturas independientes, como bien dice, pues es un derecho que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Pero cuando y cuando se milita en un partido, ¿no habría que respetar a todos los militantes del partido? Los partidos, es evidente que padecen tres graves problemas. Primero, todos los mexicanos sentimos que el partido de nuestra preferencia ya no nos representa. Segundo, arrastran un problema grave de credibilidad. Y tercero, hace mucho que los partidos políticos en México dejaron de impulsar la democracia, siendo que el artículo 41 constitucional, Eduardo, plantea que el fin de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida democrática, y ningún partido en México promueve la participación del pueblo en la vida democrática, porque no pueden promover la participación del pueblo en la vida democrática si ellos no ejercen la democracia. Esa es parte de la problemática que estamos viviendo, y eso es parte de lo que está generando que las candidaturas independientes se empiecen paulatinamente a convertir en una opción para los mexicanos. ¿Por qué? Porque los partidos no están llenando precisamente los intereses de los ciudadanos. No escuchan a los ciudadanos, le han dado la espalda a los ciudadanos, y ese es el problema que estamos viviendo. Bueno, sin lugar a dudas, Manuel Cloutier, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Desafortunadamente el tiempo vuela, pero sí me gustaría revisar tu agenda, ver qué es lo que se viene para este 2018, cuáles son los planes que tienes y las estrategias, si me lo permites. Yo con todo gusto estoy a tus órdenes. Yo ahorita pues acabo de manifestar mi aspiración para buscar la senaduría en Sinaloa, entonces estaré pasando muchísimo más tiempo aquí en mi tierra. Voy a presentar ya mi licencia próximamente a la Cámara para dedicarme de tiempo completo precisamente al proceso de recabado de firmas que empieza el 17 de octubre. Entonces, pero todavía voy esta semana al DF, estaré martes, miércoles y jueves allá en el DF, sí. Y estaría en la mejor disposición ante una invitación tuya. Si nos puedes acompañar en esta mesa, te lo voy a agradecer esta misma semana, sería muy bueno para nuestra audiencia. Yo afortunadamente nunca me han corrido de ningún lugar porque no voy a donde no me invitan. Si me invitas, ahí estaré con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, muy amable. Manuel Cloutier, diputado por Sinaloa. Nos estás escuchando mañana. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Las mejores noticias están en Dish. A partir de este 1 de octubre, Telefórmula, por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor.